De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es el polvo cósmico que cae a la Tierra? El polvo cósmico espacial, que puebla los inconmensurables espacios que hay entre las estrellas, podría parecer insignificante. Pero en la realidad, juega un papel importante en la formación de estrellas y planetas. Pero además, está cayendo sobre la Tierra en una cantidad aproximada de 40.000 toneladas al año. ¿Qué es el polvo cósmico que cae a la Tierra? ¿Qué es el polvo cósmico que cae a la Tierra? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No sé qué polvo es el que me está hablando. ¿Puro el polvo cósmico? De verdad, no tengo ni idea. Eso es un polvo que queda resto de las estrellas en formación de la galaxia que cuando cae aquí en el planeta Tierra nos fertiliza a todos. Y no sé si es cómico, pero es demasiado bueno. Chama, no tengo la menor idea de qué me hablas. Tengo entendido que los polvos cósmicos, según estudios de hace muchos años para acá, son partículas que están en la atmósfera. La preocupación es de los científicos qué impacto tienen sobre la Tierra, en la agricultura, en el agua que cae a los mares, lagos, ríos, y qué inherencia tienen el ser humano, la fauna y la flora. Según algunos científicos, debe ser algún tipo de efecto invernadero, o si no, aquellos polvos que los meteoritos deben desprender o algún tipo de acto. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Gran parte del polvo cósmico que cae en la Tierra proviene de la región asteroidal ubicada entre Marte y Júpiter. Especialmente de una familia de asteroides llamada Coronis. Compuestos principalmente por minerales de hierro, níquel, silicio y magnesio. Estas diminutas piezas de roca miden hasta una décima de milímetro y llenan el sistema solar en forma de nube de polvo. La otra parte del polvo cósmico que llega a la Tierra proviene fuera del sistema solar, partículas formadas por hidrógeno, oxígeno, agua y carbono. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.